arrepentida, oh Mayra, la guerrillera. Ya regreso arrepentida, oh Mayra, la guerrillera. Se salió de la guerrilla, ay, para curar mi pena. Se salió de la guerrilla, ay, para curar mi pena. Ella no aguantó esa vida, tampoco la mosquitera. Y vuelve los consentidos, Leonor María y Argelio Cuadrado Junior, mis hijos del alma. Tiene pena, ahora lo ven es contento. Ya Argelio no tiene pena, ahora lo ven es contento. Se ha salido de la selva a curar mi sufrimiento. Se ha salido de la selva a curar mi sufrimiento. Yo espero que los soldados ahí le premien ese gesto. Cecilia López, cuiden a la niña Wendy Vanessa. Yo me concedió el milagro que yo le estaba pidiendo. Yo me concedió el milagro que yo le estaba pidiendo, que regresara a mi lado a curar mi sufrimiento. Que regresara a mi lado a curar mi sufrimiento. Ya verás que con el tiempo te convences que te quiero.